Yao, Chagua, Leonardo Iriarte. Dígale que ya no más, que ya no más. Sobrino, este es John Eve. Más bendecido que nunca. Hay siempre una excusa al hablar de los dos. Tú tomas tu ruta y otra tomo yo. Y la duda una intrusa en esta relación. Y no nos entendemos, vamos a ver qué hacemos. Yo también me niego a que acabe. Cuando dices que no confías en mí, y si no que lastimo tus sentimientos, y te equivocas, juro que no es así. Que no te quede duda alguna, que vivo y muero por alguien y es por ti. Pero en tu cabeza se instala una intrusa, que te habla mal de mí, que te habla mal de mí, que te habla mal de mí. Que te habla mal de mí.